aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos. Hoy es 26 de septiembre de 2017 y aquí estamos una semana más con todos vosotros desde aquí La Voz de Europa. Llegó la hora de la verdad. Tenemos el 1 de octubre a la vuelta de la esquina y ha llegado la hora de significarse. Si estamos, cada uno de nosotros, en el bando de los patriotas, en el bando de los que defienden la soberanía y la integridad territorial de España, o si estamos en el bando contrario, en el bando de los traidores, en el bando de la anti-España. La semana pasada, el viernes, hubo un grupo de valientes, de héroes, que se manifestó en Barcelona, de la plataforma Por España Me Atrevo, en la que está incluida Democracia Nacional, que con una gran valentía salieron a la calle, se manifestaron delante de la sede de esa banda de sediciosos que son la Asamblea Nacional Catalana y sin ningún complejo gritaron que van a llegar hasta el final en la defensa de una Cataluña hispánica, de una Cataluña española. Son muchas ocasiones en la historia donde una minoría ha dado un ejemplo de coraje y de valentía tan grande que muy pronto una inmensa mayoría, millones de personas, han ido detrás de ello. Son muchos los ejemplos en los que esa pequeña minoría enciende una chispa que luego se convierte en un gigantesco fuego. Y estos héroes de Barcelona perfectamente pueden ser esa minoría que levante en el pueblo español hasta la victoria. Históricamente, esto ha ocurrido muchas veces. Una minoría inició la reconquista en los montes de Asturias. Una minoría llevó la hispanidad y la cristiandad a América, a todo un continente. Una minoría se alzó el 2 de mayo en Madrid. Una minoría resistió con Blas de Lezo en Cartagena de las Indias. Una minoría siguió a Bernardo de Gálvez para entrar en Florida. Y hoy en día estamos convencidos de que esas circunstancias van a volver a repetirse. Decía el canciller Bismarck en el siglo XIX que España es el país más fuerte del mundo porque los españoles llevan siglos intentando destruirlo y no lo han conseguido. Realmente no tenía razón. Esto lo dijo en el siglo XIX y ni mucho menos en el siglo XIX los españoles llevaban siglos intentando destruirse. Todo lo contrario. Habían estado siglos intentando unirse, intentando recuperar lo que aquella desgraciada ocupación islámica del siglo VIII había destruido. Finalmente lo lograron unirse y al hacerlo se convirtieron en el país y en el imperio más fuerte de todo el mundo, que a partir de ese momento pues se ganó innumerables enemigos. Es cierto lo que dice Bismarck, que en estos tiempos modernos sí que es verdad que desde dentro de España nos están intentando destruir, pero no es el pueblo español el que está llevando a cabo ese proceso. Es una pequeña minoría extranjera, una pequeña minoría de traidores que han estado infiltrándose en nuestra política, en nuestros medios de comunicación, en nuestra banca, en nuestra judicatura, en todos los resortes de poder. Y desde ese poder, utilizando esas influencias, es cierto que llevan intentando mucho tiempo ya, por desgracia, 200 años, se pueden decir números redondos, un poco más seguramente, intentando destruir España, ese país al que odian desde hace muchísimos siglos por su peligrosidad y por su carácter de país no controlado cuando saca su verdadero espíritu. Estas circunstancias que estamos viviendo ahora, incluso siendo tan críticas como son, nos abren esa puerta a la esperanza de que estas rebeliones históricas que el pueblo español ha protagonizado durante siglos, incluso durante milenios, se pueda volver a repetir, y estamos convencidos de que se va a volver a repetir. Aquí se está encendiendo una chispa muy esperanzadora para nosotros, muy peligrosa para los malos, para nuestros enemigos. Ya dijo Felipe González, aquí el peligro es que se despierte un nacionalismo español con todo este tema del separatismo catalán. Y bueno, pues ojalá ese miedo, ese terror, ese pánico que este auténtico traidor a España, este que decía que había que meter 20 millones de musulmanes en Europa, pues ojalá sus peores pesadillas, las de él y las de todos sus compañeros masónicos traidores, ojalá, como os comento, la pesadilla del señor Felipe González y toda su banda de traidores se convierta en realidad y el pueblo español por fin recupere su soberanía, su auténtico carácter, su auténtico espíritu y acabe con todos sus enemigos. Nada más, leemos las noticias de la semana y empezamos el programa. Polémica en Mataró por la posible implantación de un menú único musulmán en un comedor escolar. El juez, deja en libertad con cargos a todos los detenidos por el referéndum, incluido el número 2 de Junqueras. Los estibadores de Barcelona se niegan a dar servicio a un barco que aloja policías en Barcelona. El secretario general de la ONU critica las puertas cerradas y la hostilidad contra los refugiados. El ministro de Guindos plantea dar más dinero a Cataluña si desiste de la independencia. Más de la mitad del agua que consume España está en manos de tres grandes grupos. El gobierno español intenta evitar el apoyo de Israel y de los países bálticos a la independencia de Cataluña. El presidente del gobierno vasco presiona a Rajoy para lograr las 37 transferencias pendientes. Los servicios de inteligencia buscan las papeletas del referéndum en Israel. 300 curas independentistas llaman a los catalanes a rebelarse contra el Estado. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Tras leer estas noticias de la semana que afectan a la actualidad de España, de Europa y de todo el mundo, pasamos a hablar de la actualidad semanal, que nuevamente se centra en el proceso separatista y sedicioso catalán. Y como cada programa, está con nosotros para comentar esta actualidad Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Un abrazo y un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa, una semana más. Pues Manuel, parece que poco nos duró la alegría cuando vimos que de manera casi milagrosa parecía que el señor Rajoy pues empezaba a mover el culo, hablando pronto y mal, y empezaba a actuar contra los traidores y contra los que estaban llevando a cabo este golpe de Estado separatista. Se produjeron detenciones de colaboradores de Junqueras, de su equipo económico, que evidentemente estaban malversando fondos a mansalva, y policías, muchos policías y guardias civiles fueron trasladados a Cataluña para frenar ese golpe de Estado separatista y antiespañol. Pero prácticamente en 24 horas las cosas volvieron a su cauce preocupante. Rajoy sacó a sus peones, el ministro de Economía Luis de Guindos, también Pablo Casado, a sugerir a los separatistas, a los golpistas, que si desistían de su actual golpe de Estado, pues bueno, que todo era negociable y que podíamos volver a hacer lo que llevamos haciendo durante los últimos 40 años, es decir, más de lo mismo, más competencias para el separatismo catalán y más dinero también para el separatismo catalán para que sigan haciendo lo que han hecho siempre. También se publicó que Rajoy y Puigdemont estaban negociando una tregua de 2 años. Hemos visto cómo nuestros compañeros de Blanquerna han sido ya les han comunicado que tienen que entrar ya, inmediatamente, en la cárcel. No sabemos, yo por lo menos no tengo la información de si es otro pacto más entre el gobierno de España y los separatistas. Recordemos que la condena sí que fue un pacto entre la fiscalía del gobierno y el separatismo catalán para cargarse directamente, para llevar a la cárcel a estos héroes de Blanquerna. Y claro, porque ellos, el separatismo catalán, ellos sí que pueden tener a sus peones en la calle aterrorizando a la gente, a sus opositores políticos, pero parece que no se quiere, nadie quiere, tampoco el gobierno de España, que este nacionalismo soberanista español levante cabeza. También hemos visto esos insultos a la Guardia Civil, cómo les escupían, cómo les lanzaban objetos, y desde el gobierno de España cómo les han dado la orden de que resistan y de que no respondan a las provocaciones y que, bueno, y que se dejen atacar con total impunidad. Hemos visto cómo encerraron directamente una turba de separatistas a unos guardias civiles en un cuartel, también en la Consejería de Hacienda, sin que el gobierno de España hiciera absolutamente nada por intentar ayudarles. Les dejó completamente vendidos y todo indica que estamos ante eso, ante una demostración de fuerza por ambas partes, el separatismo catalán y el gobierno de España, para, una vez pasado ese 1 de octubre, empezar esa negociación, pues para ver si la cesión es o la traición del gobierno es más o menos importante. Lo que está claro es que Rajoy ni quiere ni puede, no se atreve a ser radical y a ser contundente con el separatismo. Seguramente, pues porque tiene miedo de los apoyos externos que le puedan llegar a los separatistas. Él tiene la lección aprendida de Aznar. Aznar, pues después de haber hecho el pacto del Majestic y después de haber hecho un montón de cesiones en ese pacto al separatismo, es cierto que en sus últimos años corrigió esa postura y se mostró más inflexible con el autonomismo y con el separatismo y se negó a seguir transfiriendo competencias. Era un momento en el que estaba en marcha el pacto antiterrorista entre el PP y el PSOE, pero el PSOE, al mismo tiempo que estaba apoyando al PP, a sus espaldas estaba negociando ya con el separatismo o incluso con ETA la manera en la que iban a echar al PP del gobierno. Todo aquel proceso ya sabemos cómo terminó, con el 11M, todavía no aclarado hoy en día, y con el inicio de esta segunda transición a la que parece pues estamos empujados y muy pronto se va a consumar esta traición. Igual que entonces, el PSOE de hoy parece que está haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué está Pedro Sánchez tan escondido? ¿Por qué no da la cara? Porque no se atreve, porque ya sabe que está planeando la puñalada a Rajoy, seguramente, y está preparando ese Frente Popular con Podemos y con los separatistas. Ya dijo Pedro Sánchez que quiere que en esa reforma de la Constitución, Cataluña, vascos y gallegos sean considerados nación. Luego irá Andalucía y luego irá toda España. Es una repetición exacta de lo que pasó en la transición con las autonomías. A veces pues nos preguntáis por qué solemos acertar en nuestras predicciones y no es tan complicado, simplemente conocimiento de la historia y ver cómo hay unos patrones que se están repitiendo constantemente en la política interna española. Y estos separatistas pues llevan 40 años de impunidad absoluta por parte del Estado, que les ha dejado hacer absolutamente todo lo que han querido, les ha transferido todas las competencias que han querido, les ha dado todos los recursos económicos que han querido y con eso han construido pues su artificial nación catalana y han creado este absurdo separatismo que no tiene ninguna razón de ser. Hemos visto estos separatistas en la calle estos días, estos niñatos de clase media-alta insultando a España, insultando a la Policía Nacional, insultando a la Guardia Civil. Hemos visto al señor Junqueras llorando como una nena estos días porque le han detenido a sus colaboradores. Pues bueno, señor Junqueras, menudo guerrero catalán, ¿qué está usted hecho? Que simplemente porque le detienen a unos colaboradores ya se pone a llorar. ¿Y qué esperaba que iba a pasar? ¿Qué esperaba usted? Que es un proceso separatista. Los separatismos, estos procesos de secesión, siempre llevan a guerras civiles, a ríos de sangre en las calles, a miles de muertos. Y usted no estaba dispuesto a afrontar una situación como esta, que simplemente con que le detengan a unos colaboradores ya se asusta y se pone a llorar y monte ahí un teatrillo. Si cuando fueron a detener a sus colaboradores, fueron a su trabajo, fueron a las oficinas y no estaban, estaban en sus casas, durmiendo en las camas. Si esto es el separatismo catalán, una banda de privilegiados que quieren mantener simplemente sus privilegios, que han estado 40 años haciendo lo que les ha dado la gana con total impunidad, y claro, cuando ha llegado el momento de seguir haciendo lo mismo, les han dicho que no, pues les ha entrado la rabieta del niño pequeño. Y todavía se quejan de que la Operación Cataluña, que el Ministerio del Interior persiguió a líderes del separatismo catalán por unas investigaciones absurdas que ordenó el señor Fernández Díaz, que luego no fueron a ninguna parte, que no es nada comparado con lo que se merecen estos separatistas que en otras partes del mundo, ya no digo hace 200 o 300 años, incluso hoy en día, por muchísimo menos de lo que han hecho los separatistas, ya habrían sido condenados como mínimo a cadena perpetua, sino algo bastante peor. Así que dejen ya de quejarse, señores separatistas, que han sido los más privilegiados de toda España durante un montón de años, y lo que hay que hacer es empezar a revertir la situación. Nada de más competencias, nada de más dinero, todo lo contrario. Si hay que reformar algo, es para recentralizar competencias y para empezar a plantearnos que este criminal y antinacional Estado de las Autonomías debe ser disuelto cuanto antes. Pues lo primero, Miguel, como has dicho tú, empezar transmitiendo todo mi apoyo a los 14 héroes de Blanquerna, porque en un momento en el que España entera estaba atemorizada, se atrevieron a entrar en aquel pozo de inmundicia que era Blanquerna, a gritarles a la cara a esos corruptos y sediciosos traidores, lo que eran unos traidores, se atrevieron a entrar gritando: no nos engañan, Cataluña es España, y por eso estaban preparados para un castigo, lógicamente no el castigo demencial, cruel y que es totalmente ilegal, de 4 años de cárcel por una protesta en la que no hubo heridos y los únicos destrozos fue una puerta que se rompió al intentar entrar. 4 años de cárcel. Desde aquí, transmitirles nuestro apoyo, nos movilizaremos constantemente en su memoria para que salgan lo antes posible, para que este gobierno, que los ofrece claramente como moneda de cambio, que claramente en el proceso, para quedar equidistante, pues quiere transmitir el mensaje de: no solo voy a meter a algunos ultras de extrema izquierda y separatistas en la cárcel, sino que también a los de extrema derecha, y yo estoy centrado. Sí, pero veamos lo que han hecho unos y otros, unos arrojando a la autoridad policial cosas, escupiéndoles, zarandeándoles, destrozando vehículos públicos que valen muchos millones de euros, destrozándolos, dejándolos inservibles, con las ruedas pinchadas, coaccionando a la justicia. Todo eso es lo que hemos visto estos días en las calles cuando nos dicen que es todo pacífico, robando armamento de guerra, que todavía no se nos ha dicho dónde están esas armas que robaron los separatistas. Y pretenderán hacer un símil con la protesta de Blanquerna. Ahí están los vídeos, señores. Juzguen ustedes mismos. Lo cierto es que si fuera lo que hay ahí, esto no era ni preocupante. Esto no era ni preocupante porque los señores separatistas de entrada han pinchado. Pretendían que fueran cientos de miles los que salieran a la calle. No ha sido así. Han salido masas de separatistas, pero en España ya estamos acostumbrados a haber visto manifestaciones de 200.000 personas convocadas por Herri Batasuna. Y no por eso cedíamos y obedecíamos a todo lo que querían. Sí, el gobierno, pero no el pueblo español. O sea que el pueblo español, que ronda los 40 millones de habitantes autóctonos más muchos extranjeros, algunos de ellos integrados, pues resulta que no tiene por qué tener miedo a manifestaciones de 200.000 personas. Sería urgente, pero esto no lo vamos a ver, que este traidor gobierno que se está viendo superado por la realidad, y digo traidor, porque es evidente que es traidor, porque a los 5 minutos de haber asestado un duro golpe que toda España aplaudió a la mafia separatista, a los 5 minutos ya estaban ofreciendo más dinero, dinero que es de todos los españoles y que se debería repartir de una forma igual. No tiene por qué tocarles a unos más que a otros porque encima sean los más desleales y los que peor se portan. Debía ser justo lo contrario. Pero es que encima no solo les han ofrecido más dinero, han llegado a hablar de más independencia, de más autonomía y de cargarse la Constitución. Esa basura de Constitución que por lo menos sus débiles hilos, pues hasta el momento, están manteniendo más o menos a España unida. Pues hasta eso quiere cortar el PP automáticamente. Es que no son ni buenos traidores, porque un buen traidor por lo menos hubiera aguantado un poquito el envite para negociar a última hora y a última hora sacar un poquito más que le beneficiase. Pero es que inmediatamente aún estaban en la calle y les estaban diciendo, va, que si os vais a casa os damos más dinero y más autonomía. Pero esto que es, sinvergüenza. Justo el gobierno debería dar el paso contrario. Dice el llorón, tarao de Junqueras, porque lo hemos podido escuchar estos días en televisión y ver que es un pobre hombre, que es el tonto del pueblo. Salía ahí, si nosotros somos buenos, si lo único que queremos es el bien de todos, si nosotros, ¿por qué nos detienen? Nos han detenido sin avisar. Pero qué poca vergüenza. ¿Qué te crees, que la policía te va llamando para decirte que te va a avisar, que va a detenerte, hombre? Qué poca calle tiene este señor, hombre, es un sinvergüenza. Pero bueno, yendo al tema, este señor vacilaba en televisión que las manifestaciones de Cataluña eran las más grandes que se daban en toda Europa. Eso es mentira. Las manifestaciones de Cataluña quedan ridículas comparadas con las manifestaciones de Madrid el día que el Partido Popular quiso mover a la sociedad, cuando estaban en la oposición, luego no les interesó. Bueno, mover, ahí me he confundido. Quisieron sumarse a todo ese movimiento espontáneo. Y las manifestaciones más grandes de casi un millón de personas las hemos visto en España para protestar en contra del aborto o para protestar en contra de la cesión a la banda terrorista ETA. Un millón de personas por Madrid, calles, avenidas, todo bloqueado. El pueblo español quiere movilizarse. Ahí están los valientes que el otro día, capitaneados por ese grupo que se ha creado que se llama Por España Me Atrevo, se atrevieron a salir a protestar y poco a poco se les fue sumando gente hasta ser 1.500 personas. Pues ahora estos separatistas que, repito, han pinchado, porque la primera noche sí, salieron muchos, están acostumbrados, pero no eran la barbaridad que decían los medios de izquierdas, como La Sexta o La Cuatro y todos los demás, que los han magnificado, y luego han intentado montar una especie de Plaza Maidán, allí todos acampados, un 15M en Madrid, llevando, vamos, habituallamiento, allí no llevaban bocadillos, que estos son muy pijos, como paga la Generalitat, como pagamos todos los españoles, les llevaban en camiones, cajas y cajas con platos, o sea, era un servicio de catering allí para que comieran todos, algo escandaloso, y aún así no se ha quedado la gente, unas pocas tiendas de campaña, unos pocos cientos, no tienen ganas de pelear. Han fallado en su envite y van a seguir fallando, van a perder fuelle. Solo se necesita que el gobierno no vuelva a dejar tirados a sus policías ni a sus guardias civiles que han ido allí por orden del gobierno a defender España. Deben defenderla con rectitud. No puede ser que se ataque a la policía, que se revienten coches, que se golpee a gente porque ha habido agresiones de patriotas españoles en Cataluña y todo quede en impunidad por no hacer enfadar a la bestia. Esto no puede ser. Y repito, como las manifestaciones más grandes tenemos el ejemplo ahí, si ahora el Partido Popular tuviera un mínimo de honradez y dignidad, un mínimo, solo un poco, que la gente que es del Partido Popular, que tiene un cargo, que mire la cara de sus hijos y piense la España que les va a dejar, que no va a servir de nada sus tonterías de estamos arreglando el paro porque hay no sé cuántos millones más de trabajos basura creados que el anterior año, todas sus cifras de arquitectura y de ingeniería económica, que son más falsas que Judas, no les van a servir de nada si les dejan a sus hijos una nación destrozada y rota. Que piensen en sus hijos. Ahora el siguiente paso es fácil. Ya han metido la represión, pero ojo, la represión nunca, nunca, nunca por sí sola sale bien. Ahora hay que demostrar que la gran mayoría del pueblo catalán no quiere la independencia. Y para demostrarlo, el gobierno, al igual que está haciendo la Generalitat, debería movilizar a la gente. El gandul que tenemos por su majestad el rey, el gandul que tenemos de monarca, debería ir esta vez sí en primera fila de una manifestación en Barcelona. No la otra vez con todos los separatistas insultándole y llamándole bobo. No. Debería ir ahora. Y alrededor deberían poner a los jugadores de la selección española. Y el que no quiera ir, que se largue. Y las principales autoridades. Y el Nadal. Y todo aquel que haga un servicio a España y encima esté orgulloso de hacerlo. Y a las chicas más guapas, como están haciendo los separatistas. Y cuando esté montado todo ese espectáculo, se demuestra no solo a España y al resto de Europa, sino al mundo entero, que millones de españoles quieren una España unida, marchando por las calles. Les garantizo que los cuatro puncarras asquerosos venidos de todos los agujeros y todas las cloacas de distintos lugares de Europa se aterrorizan y se vuelven a su casa. Pero deben mover el pueblo. El pueblo debe salir a la calle, debe ver a sus representantes, esos mil intelectuales de izquierdas que han firmado ahora el manifiesto. Bien, bueno, son bomberos toreros, se han tirado años pegándole fuego a todo y ahora salen aquí apagando el incendio. Bueno, vale, se les perdona de momento, a no ser que haya algo más grave, ahí también en la manifestación, y los de derechas, y sin asustarse de que haya gente de extrema derecha en la manifestación, porque ellos llevan a los más radicales y los más extremistas, y luego dicen, bueno, aquí no ha pasado nada, la gran mayoría son pacíficos, eso ha sido una minoría, pues a echarle el mismo morro que le echa a esta gentuza. El fuego se combate con fuego, nunca un ataque frontal se puede impedir sin una medida de fuerza. Podrás hacer un esquive, pero a continuación tendrás que ejercer la medida de fuerza. El esquive ya se ha hecho. Se les ha impedido de momento el referéndum, aunque ya están buscando más posibilidades, por ejemplo, las papeletas electorales impresas en Israel, cómo no, ese país tan amigo de España que tanto se acuerda de Sefarad. Pero hay que apoyar al gobierno, pero con exigencia. Es decir, señores, saquen a la gente a la calle, y si no la saca el gobierno, tendremos que salir directamente nosotros, cada vez más gente. Decía, y no quiero alargarme muchísimo más, que han pinchado porque son pocos, y que esto no sería para asustarse demasiado si no fuera por todos los ingredientes que se van añadiendo a este puzzle. Hace ya bastante tiempo que tenemos la sensación de estar viviendo en un Matrix, pero sobre todo en Cataluña, en un Matrix Reloaded, o como se diga, un Matrix todavía más exagerado. Nadie se acuerda ya prácticamente del atentado islámico que hubo hace nada, prácticamente unos días. Nadie habla de investigaciones, nadie habla de nada, se les mató, punto, se ha acabado, se ha desactivado la célula, aquí no ha pasado nada. Eso parece un paso previo del Matrix, porque fue directamente la puesta en escena que necesitó la Asamblea Nacional Catalana y todos los separatistas para empezar a manifestarse. Luego la diada, la gran diada de Catalana. Oiga, había más gente en la diada, en el Día Regional de Murcia, mucha más. Más españoles allí que catalanes independentistas en la otra, muchos más. Muchos murcianos y todos alrededor de la Virgen María, ¿no? Sin autobuses pagados, sin aquelarres, sin bocadillos, sin nada. Simplemente porque querían estar allí. Los españoles, repito, somos más de 40 millones y solo un 7% son los separatistas en España. Ya vale de que nos estén destrozando de esta manera. Pero repito, empieza a ser peligroso por todo ese cóctel que hay ahí alrededor. Esto parece que sigue los esquemas del Euromaidán, de todos aquellos disturbios que en cuanto Ucrania decidió no firmar más el 20 de noviembre del 2013 los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, casualmente empezaron las protestas y el disgusto de los antirrusos, de los que estaban a favor de unirse a la Unión Europea y de separarse tanto de la parte ucraniana rusa, o por lo menos de exterminar y expulsar a sus habitantes de allí, como los que directamente querían dividir y partir el país en dos, empezaron a rebelarse. En principio, la población estaba nivelada, como en Cataluña, un 38% contra otro 38%. Unos a favor de sus orígenes rusos, otros a favor de la independencia y la anexión a la Unión Europea. ¿Y qué pasó? Empezaron a acampar poco a poco los disturbios hasta que estalló la violencia. Y cuando estalló la violencia empezaron a haber francotiradores raros que el gobierno legítimo ucraniano, siempre, el de Yanukovych, siempre dijo que no eran policías, pues ocasionaron varios muertos. Y a partir de ahí ya el pueblo entero, apoyados por mercenarios extranjeros, se volcaron en la rebelión. Pues bien, ¿todo esto se puede dar? Pues lamentablemente sí. Estamos viendo que hay países extranjeros, estados no europeos que les iban a ayudar, que les imprimen las papeletas. Tenemos informaciones de los palurdos, de ya por llamar aquí de alguna manera a los del CNI. Yo entiendo que hay grandes profesionales y no todos son así, pero yo no entiendo estas informaciones, de verdad. En la Gaceta Europea dice, el CNI calcula que en este momento ya hay cerca de 4.000 radicales dispuestos a enfrentarse a la policía en las calles de Barcelona. Pero bueno, repito, ya ha habido disturbios. ¿Qué espera el CNI y las fuerzas de seguridad del Estado de empezar a detener a todos estos tipos que den muestras de violencia, que den muestras de estar organizándose, lógicamente? No se puede detener a los ciudadanos por la cara, pero sí a los que están viniendo, pues armados, con palos, que hacen las manifestaciones estilo el bloque negro, totalmente encapuchados, a los que, repito, son los cabecillas y organizan las reuniones. El CNI no sabe eso. En pleno siglo XXI, con los móviles que nos controlan exactamente cada vez que nos reunimos, ¿dónde nos movemos? Pues ya que son asquerosos, que tengan un útil bueno este megacontrol que tienen y detengan a los violentos que van a ir a enfrentarse con la policía. Pero ya, que no dejen que la sangre llegue al río, porque si no, nosotros ya tenemos la certeza de que todo esto es un teatro por parte de Rajoy. Por parte de Rajoy, que cede al empuje de tanta buena gente en España, que tiene, algunos tienen poder, otros no tienen poder, que no quieren ver a España rota. Pero, repito, en poco tiempo de Guindos ya estaba ofreciéndoles más dinero. Estamos viendo los titulares de prensa, que Goldman Sachs, curiosamente de Guindos, trabajaba para ellos, ya ofrecen una salida negociada, más autonomía y más dinero. Pero no nos damos cuenta, la mayoría de los españoles, que la autonomía es precisamente lo que nos ha traído aquí, los que nos mantiene peleados unos españoles contra otros españoles, cuando deberíamos ser un solo bloque en la Unión Europea que defendiese los intereses de la patria y del pueblo español, cuando deberíamos ser un gran bloque con los países de Hispanoamérica para hacer valer la posición de nuestro pueblo, de nuestros hermanos de Hispanoamérica, cuando deberíamos estar unidos y estamos aquí peleándonos en nuestra propia casa. Esto es una auténtica barbaridad. Lo que tendría que hacer el gobierno de España es aprovechar este momento tan especial para dar un golpe de efecto y hacer lo contrario de lo que está diciendo. Nada de enviar más competencias, al revés. Tiene que revertir el proceso que empezó hace 40 años. Tenemos que dar marcha atrás, volver al punto de partida y, en vez de coger ese camino equivocado que cogimos en la transición, coger otro muy diferente que nos lleve a un tipo de sociedad y a una situación muchísimo mejor de la que esta a la que hemos llegado en este momento. El gobierno debe de suspender inmediatamente la autonomía catalana, por lo menos durante 50 años, hacerse con las cuentas económicas, hacerse con el control de los Mossos de Escuadra y con esas cuentas económicas dejar de financiar a los miles y miles de liberados que tiene el separatismo, cuyo objetivo y cuyo único trabajo desde que se levantan hasta que se acuestan es fomentar la secesión y el odio a España. El gobierno debe modificar la ley electoral de una vez por todas para que esta minoría separatista deje de tener tanta influencia en la política nacional de toda España. El gobierno debe de meter de una vez en la cárcel a la familia Pujol, que son los capos de todo este entramado y que siguen en la calle como si nada. El gobierno debe ir de una vez por todas contra la cúpula de este movimiento. ¿Por qué solo detiene a separatistas de segunda y de tercera fila? ¿Por qué los Junqueras, los Forcadell, Los Puigdemont siguen en la calle. ¿Por qué? El señor Artur Mas, con las gravísimas cosas que hizo, solo está inhabilitado por 2 años políticamente. Un castigo totalmente ridículo. El gobierno debe fomentar esa recuperación del espíritu patriótico, incluso recuperar un servicio militar, aunque sea voluntario, porque es que el choque violento con los separatistas va a ser inevitable, si no ahora, dentro de 2, 5 o 10 años, si las circunstancias continúan por el mismo camino. El gobierno debe de ir contra toda la anti-España, que no está solo en las regiones vascas y catalanas, también está en el resto de España. Y esta anti-España ha sido la mejor aliada de los separatistas en los últimos 40 años. Ha comentado Manuel, creo, la 4, la 6, todas estas televisiones que están dando una cobertura espectacular a los separatistas. Ellos también son anti-España, también son aliados del separatismo. Todo este sistema educativo, todas estas productoras de televisión que hacen series de televisión donde el personaje que se muestra con un sentimiento mínimo patriótico, el Antonio Recio, el Mauricio Colmenero, no digamos las películas de Torrente, siempre es pues el personaje más repugnante y más desagradable de la serie. Así, de una manera subliminal, se va creando un sentimiento anti-español y antinacional entre la población, y luego esa población, pues claro, evidentemente no va a defender su patria de ataques internos y externos. Ese cine anti-español que tanto daño está haciendo, al que el gobierno le acaba de bajar el IVA de un 21% al 10%, y seguro que le sigue subvencionando en masa para que siga haciendo películas ridiculizando nuestra historia, nuestra religión histórica y nuestras tradiciones. El gobierno, de una vez por todas, debe enfrentarse a las potencias extranjeras que están apoyando el separatismo. Ha comentado Manuel el Estado de Israel. Llevamos años y años surgiendo información del apoyo directo que el Estado de Israel está dando al separatismo. De hecho, este proceso empezó en el año 2013, después de un viaje de Artur Mas a Israel. Le ha pedido explicaciones el gobierno de España al Estado de Israel. Ha llamado consultas al embajador. Nada de eso. Hoy está Rajoy con Donald Trump y ya veremos, me imagino que querrá que Trump apoye al gobierno español, pero claro, ¿a cambio de qué? ¿Nos convertirá ya definitivamente casi a España en un Puerto Rico? ¿Directamente Estado Libre asociado a Estados Unidos? ¿Seguiremos siendo aquí sus tontos útiles? ¿Seguiremos dejándoles que bombardeen a los enemigos de Israel usando las bases que tienen en España? ¿Seguiremos dejando que nos pongan su escudo antimisiles antirruso para que seamos objetivo preferente de las represalias rusas? Este número 2 de Junqueras, el detenido, que ya está en la calle, por supuesto, dijo que había conseguido 30.000 millones de euros para la independencia y que ese dinero provenía del extranjero. ¿De dónde vino? ¿Quién desde el extranjero le ha dado 30.000 millones de euros al separatismo catalán? ¿El gobierno español va a investigar eso o va a seguir mirando hacia otro lado? ¿Va a seguir sin romper relaciones con el Estado de Israel, como si aquí no estuviera pasando nada, o de una vez va a actuar contra estas fuerzas extranjeras que están fomentando este separatismo en nuestro interior? Comentaba Manuel, ¿por qué unos se manifiestan y por qué otros no? Pues evidentemente porque el separatismo lleva 40 años inyectando miles y miles de millones en sus bases y en crear asociaciones, en poner anuncios en periódicos, en pagar artículos, en pagar a periodistas, en subvencionar grupos de música, en promocionar grupos de ultraizquierda separatistas antiespañoles y en tener miles y miles de liberados separatistas. ¿Qué ha hecho el gobierno de España? Nada. ¿Por qué no hace lo mismo? Aquí no existen las manifestaciones espontáneas, o no existen casi nunca. Ya sabemos, por desgracia, cómo funciona la gente, y aquí el 99,9% de la gente, ya sea de una ideología o de otra, no se mueve por idealismo y a cambio de nada. Eso, por desgracia, lo hace muy poca gente. Si quieres crear un movimiento nacional, tienes que organizarlo y financiarlo para que la gente responda. ¿Lo va a hacer el gobierno? Pues seguro que no. No lo va a hacer porque ni quiere ni le dejan desde fuera. Este régimen del 78, ya lo hemos comentado 1 millón de veces y lo seguiremos diciendo porque es importantísimo, fue creado por todos nuestros enemigos, Estados Unidos, la Unión Europea Inglaterra, etcétera, que financiaron y sobornaron a lo peor de dentro de España para crear este régimen que nos debilitara al máximo. Y no pueden permitir una reacción patriótica y nacional de España. Pero ojo, se han equivocado. España no es Yugoslavia, por mucho que nos quieran aquí aplicar el plan Yugoslavia, que nos lo aplicarán el día que dejemos de obedecer órdenes, el día que dejemos de decir y de hacer lo que nos ordenan desde la OTAN, desde el Banco Central Europeo y desde Bruselas. Nos querrán montar aquí otra Yugoslavia, pero no lo van a conseguir. Como ha dicho Manuel, han fracasado estas manifestaciones proseparatistas en toda España, han hecho el ridículo. Podemos y la ultraizquierda antifascista ha querido movilizar a la gente y no ha ido absolutamente nadie. España no es Yugoslavia, nuestra historia no tiene nada que ver. Os he hablado en la introducción de Don Pelayo, de Blas de Lezo, de Bernardo de Gálvez, del 2 de mayo. Si recuperamos ese espíritu histórico y sacamos a millones de personas a la calle, estos señores de Bruselas, incluso hasta desde Estados Unidos, pues se lo pensarían bastante, 2 veces 3 y 20, antes de intentar aquí organizarnos ni ninguna Yugoslavia ni ningún proceso separatista. Por eso es lo que hay que hacer, levantar al pueblo español. Señor Rajoy o quien sea, háganlo de una vez, levanten al pueblo español y ya verán como toda esa gente de fuera, de Israel, de Estados Unidos, etcétera, a las que ustedes le tienen este pánico, ya verán cómo se echan para atrás, agachan la cabeza y nos dejan en paz de una vez por todas. Has hablado de esa mayoría, silenciosa que no sale a la calle, y a mí me llamó la atención mucho el papel que están adoptando los medios de comunicación estilo La Sexta y La Cuatro, de traidores redomados, porque lo cierto es que tú ves estos canales ahora y después de años, como pues, el resto de políticos, ¿no? Después de años de echar leña al fuego, ahora les estaban metiendo una cierta caña. Alguno pues podía disfrutar con algunas cosas que le decían. Eso sí, no les refutaban los principales argumentos, porque cuando esta gente decía, no, es que tenim volem votar, oiga, usted puede querer votar lo que le dé la gana, es que si no voto no es democracia, oiga, usted con su dinero puede hacer lo que le dé la gana. Con el dinero público no. Si Convergencia Unión o como se llame ahora el PDCAT o Esquerra o cualquiera de estos partidos políticos quiere organizarse por su cuenta, sin pagarlo con dinero público, un referéndum, en España pueden hacerlo. En el resto de países del mundo, prácticamente en la mayoría, esto no se podría. Pero lo podrían hacer con su dinero. Cogen y lo pagan ellos, de su bolsillo. Lo que no pueden hacer es pagar sus campañas políticas privadas con el dinero de todos los españoles, con dinero público. Y eso es lo que han hecho. Hemos visto cómo al Partido Popular les han detenido, les han afeado por pagar un concierto de las Azúcar Moreno con dinero público. Yo lo veo correcto. Los del Partido Popular que hayan robado esas cantidades, a la cárcel. Pero alguien sabe y puede computar lo que se está robando en Cataluña para mantener a todos estos miles y miles de funcionarios que son directamente liberados separatistas, mandos en la policía que además reciben sus sobresueldos, legales o ilegales también puede ser. O sea, ¿alguien sabe, puede computar lo que se ha robado en Cataluña? Es que es imposible de calcular. Por lo tanto, que no vengan con ese argumento, pero nadie les decía esto en La Sexta. Tampoco les decía nadie cuando decían, yo es que quiero votar por el futuro de mi país. No, no, majete. Hasta el día de hoy, hasta que no consigáis declarar la independencia y sea aceptada, y normalmente es aceptada con una victoria militar, es decir, con sangre, hasta que eso no pase, no sois una nación. Cataluña es una región de España tan noble y loable como el resto. Por desgracia, hay muchos más desleales que en el resto. Pero ya está, no sois una nación, no tenéis derecho a votar vosotros en una cuestión que afecte a todo el pueblo español. Vaya por delante que para mí no se puede votar si se destruye España o no. No se puede votar si se mata a la patria. Eso es como si mañana dicen, oiga, es que no es democrático, yo quiero que se vote, que se mate a los mayores de 80 años y ustedes no lo aprueban. No, es una línea roja, un valor inamovible, un valor universal que nosotros tenemos los patriotas. No se puede hacer un referéndum para decir que matamos a la patria. Pero bueno, en el Estado español, en su estado de descomposición, repito, podrían hacerlo, pero si se lo pagan ustedes, cabrón, no quería decirlo, pero cacho ladrones. Luego también has hablado del papel de Pablo Iglesias. Yo aquí quiero hacer también un inciso. ¿Ya lo veis? Todos esos sinvergüenzas que incluso desde el lado nacional, no ya Pablo Iglesias o la Montero o toda esta gentuza que se llenan la boca con la palabra patria y usted es de la casta y a mí la casta me da vergüenza como español que ama España. Ahora ya lo veis claro. Todos aquellos idiotas y traidores o bobos útiles que habéis estado diciendo no, no, yo voy a votar Podemos. Yo soy patriota pero voto Podemos porque cuando peor... mejor. No, si no son separatistas, si no son filoetarras, que negabais todas las evidencias que os hemos dado desde el primer día. ¿Lo veis ahora ya claro? ¿Pero por qué están estos señores jugándose su futuro? Porque en el resto de España Podemos ya que se dé por muerto. Si no los inflan de forma totalmente falsa y artificial con el software electoral, estos no sacan, vamos, más que los votos de los cuatro perroflautas que hay repartidos por toda España. O sea, es mentira Podemos. ¿Pero por qué se están lanzando a la piscina de esta manera? Pues porque paga Soros. Hemos visto informaciones de que George Soros y la Open Society está detrás de la financiación de muchísimos de todos estos grupos separatistas. Hemos visto que George Soros y su amigo Bernard Henry Levy estaba allí en Maidán. Son esquemas muy parecidos. Esto puede ser el comienzo de una primavera española. Y recordar que las primaveras árabes no es el rollito bonito de mariposas y florecitas de las primaveras normales, no. Cada vez que estos tíos le ponen un nombre positivo a algo, es para venderte la bicha más horrible que pueda haber. Y los países que han sufrido las primaveras árabes están destruidos, sufriendo e islamizados. Que eso es lo que va a pasar, señores, pero tan difíciles de ver, cazurros separatistas, que aquí hay que arreglar esto de forma radical, que la independencia solo va a traer la muerte radical de Cataluña y del resto de España. Que si los catalanes ahora tienen una media por pareja, que no llega a los dos hijos, y los islámicos se les está pagando hasta la manutención de los hijos y de las distintas mujeres que tienen por parte de nuestros servicios sociales. Se está patrocinando la islamización de Cataluña. Ya hay aproximadamente en Cataluña entre 500,000 y 1,000,000 de musulmanes. Ni siquiera lo sabemos claro. Nadie ve que en muy poquito tiempo esta gente van a ser mayoría absoluta. Que la estrella esa que han puesto repugnante y masónica en la sagrada enseña del Reino de Aragón, que la estrellita esa va a ser como el satélite ese de la media luna de la bandera turca, que parece que es un comecocos que se va a comer la estrellita. Nadie ve que el Islam nos va a comer como no estemos unidos. Los catalanes llevan 500 años como poco en España, 2.000 años en Hispania, y siguen siendo catalanes, tienen estas tradiciones, lo que les gusta, su sagrada familia, las tradiciones católicas, cristianas, su idioma, su butifarra, su cerdo, todo eso, todo lo que hace a un pueblo que tenga identidad, cómo come, cómo vive, cómo habla, su lengua latina, romance, cristiana, hablan en cristiano, también la castellana. Todo eso desaparecerá en un plumazo cuando Cataluña sea musulmana, cuando el Mediterráneo, que la propia Unión Europea nos está invadiendo con los musulmanes, nos está autodestruyendo. Hace poco he visto un titular en prensa de una nueva exposición que organiza la Unión Europea itinerante por Europa que dice: el Islam también es parte de nuestra historia. ¿Por qué están haciendo esto? ¿De verdad los separatistas aman a Cataluña? No, los separatistas directamente no son catalanes, no son verdaderos catalanes. Ellos niegan la condición de catalanes al resto, pero es exactamente al revés. Los que no son catalanes son ellos, son traidores que odian a Cataluña. Lo dije el programa pasado. Odian la etnia catalana, odian sus tradiciones, odian todo absolutamente. ¿O es que creen que cuando Cataluña sea islámica van a dejar esas barras de sangre en la bandera del Reino de Aragón, que es un claro símbolo de la Reconquista? Cualquier día, yo ya lo he oído por ahí, nos dirán que es un símbolo racista, racial, porque ayudó a la Reconquista cristiana de España. Y lo prohibirán también, lo prohibirán todo. Tengo delante un titular que dice: el Observatorio Islámico de Perpiñán estima en más de 7.000 las conversiones de cristianos al Islam desde el 2010 solo en Cataluña, ojo. ¿Y sabéis a qué partido y a qué movimiento, según el Observatorio Islámico de Perpiñán, está vinculada esta gente? ¿A la CUP o a ERC? Son de la CUP o ERC, son separatistas. Esta gente no quiere a Cataluña. Esta gente es nihilista, solo quiere la destrucción total de su pueblo, de su sociedad, porque la detestan, porque la odian, porque le repugnan. Ver ahí todos los lazos que tienen, tanto ERC como CUP, con todo el islamismo y el proceso de islamización, y también el PDeCAT, ¿por qué están llenando Cataluña de musulmanes, sobre todo? No porque no hablen castellano, lo repetí también en otro programa, podían traer polacos, o podrían traer rumanos, o podrían traer lo que les diera la gana. El mundo no habla castellano, todo el mundo. Podían traer gente de Filipinas, yo qué sé. No, han elegido musulmanes porque están en este proyecto, en este plan Kalergi de destruir España, de destruir Europa, de destruir la cristiandad, de destruir la etnia europea, que no quede piedra sobre piedra. Son los mismos traidores de Blanquerna, aquellos que abrieron la puerta de Blanquerna, de los muros que protegían Bizancio, de la invasión otomana. Son los mismos. Curiosamente llaman Blanquerna a su centro cultural en Cataluña. ¿Será la puerta que abran para esta nueva invasión otomana? Está claro que sí. Reaccionar, españoles, uníos a Democracia Nacional. Y si no, a otros movimientos patriotas decididos que salgan a la calle. Se acabaron los miedos, se acabaron las medias tintas. Por ahí no vamos a ningún sitio. Se acabó el rechazar posturas radicales. Radical significa que viene de raíz, de ahí es el latín, y este mal tenemos que combatirlo de raíz para que no vuelvan nunca jamás por siglos a crecer las malas hierbas que nos están asfixiando. Muy brevemente, catalanes, daos cuenta de que os han inyectado, la masonería os ha inyectado de manera artificial este odio casi diabólico contra vuestro país, contra España, que es lo que lleva haciendo durante 200 años. La actitud del separatismo catalán hoy en día es la misma, exactamente es el mismo odio irracional antiespañol que hace 200 años tenían aquellos masones separatistas de América como Bolívar. Lo único que Bolívar, por lo menos al final, reconoció la situación cuando abrió los ojos y se dio cuenta de lo que era la masonería, la prohibió, y él mismo se lamentó diciendo: ¿pero por qué? ¿Qué hicimos? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué le hemos hecho la guerra a España? ¿Qué cosa más absurda que hemos hecho? Lo mismo que hicieron los separatistas, o el líder, no recuerdo su nombre, el líder filipino, masón, Aguinaldo, separatista, que exactamente el mismo lamento que Bolívar. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos dejado engañar por esta basura masónica y le hemos hecho la guerra a España, que era nuestra amiga. Luego, bien que se lamentaron, y a los 5 minutos de su supuesta, entre comillas, independencia, llegaron allí los anglosionistas de Estados Unidos y se cargaron a 1 millón de filipinos y se hicieron con el control de las Filipinas. A vosotros, catalanes, os va a pasar lo mismo. ¿No lo veis? No vais a ser independientes. A los 5 minutos de ser independientes, los Soros de turno, los Goldman Sachs, los Blackstone, los BlackRock, se van a quedar con toda Cataluña. Van a devaluar vuestra moneda y con su moneda extranjera se quedarán con toda Cataluña a precio de saldo. ¿No lo veis? ¿No veis este proceso histórico que os estamos contando aquí desde el primer programa? Pues a ver si de una vez por todas despertáis de este matrix, de esta pesadilla en la que os han metido vuestros masones, líderes, traidores, y hacéis lo que dice Manuel, os unís a vuestros hermanos del resto de España y formamos este bloque que es absolutamente imprescindible para hacer frente a nuestros enemigos. Nada más dicho esto, hacemos una pequeña pausa y seguimos. rojo y oro, los colores de la enseña nacional. Estamos aquí otra vez con vosotros y cambiando de tema, aunque está relacionado. Antes hemos hablado de masonería, hemos hablado de George Soros, hemos hablado de Henry Levy y son estos entramados masónicos globalistas los que están detrás de la independencia de Cataluña en última instancia, pero también son los que están detrás de esta ingeniería social masónica que se nos está imponiendo cada vez con menos disimulo. Ese partido 100% masónico que es Podemos ha llevado al Congreso de los Diputados una proposición de ley para, pues, convertir a España prácticamente en una dictadura LGTB. De hecho, el texto ni siquiera lo ha escrito nadie de Podemos, lo ha escrito, pues, la agencia, no recuerdo el nombre, la agencia estatal LGTB de España. Le han pasado el texto a Podemos y Podemos lo ha presentado en el Congreso de los Diputados. La verdad es que es una auténtica barbaridad, pero ya es que con independencia de que sea el tema LGTB o cualquier otro, esto es ya digno de dictaduras orwellianas de primer orden. La ley pretende crear un órgano administrativo político que será el que decidirá, pues, quién, qué ciudadano, pues, cumple la ley o no. O sea, directamente los jueces aquí no tendrán parte ni ningún tipo de actuación. Será un órgano administrativo en el que, por supuesto, meterán a todos podemitas y gente del lobby LGTB, el que decidirá si en un medio de comunicación, en una página web de internet, incluso en conversaciones privadas, si se está ofendiendo o vejando los sentimientos del colectivo LGTB. Si este órgano administrativo político decide que alguien ofende o incita al odio contra la comunidad homosexual, se le podrán poner multas de hasta miles de euros, o sea, directamente una auténtica barbaridad, hasta 45.000 euros. Hay gente que dice que esto es una barbaridad porque, claro, esto no puede hacer un órgano político, tiene que ser un juez, pero es que yo voy más allá, es que ni siquiera un juez debería poder multar con 45.000 euros a nadie porque ha ofendido o ha vejado o ha incitado al odio contra nadie. ¿Quién decide estas cosas? Ya lo hemos hablado un millón de veces, el tema de las leyes contra el odio, que parece que no son suficientes y hay que hacer leyes todavía más radicales para seguir implantando esta ingeniería social masónica que no solo se refiere a esta dictadura LGTB. También el feminismo radical, el antirracismo, el multiculturalismo, las fronteras abiertas, etcétera. Ya sabéis, los que escucháis este programa, ya os conocéis el pack completo, pero es que esto va mucho más allá. Quieren introducir cambios en el sistema educativo y dar clases, también cursos LGTB, a policías y a jueces. Es decir, quieren adoctrinar a las futuras generaciones, pero también al Estado, a los que hacen cumplir las leyes, quieren adoctrinarles en toda esta doctrina LGTB. Ya hace poco se presentó otra ley para radicalizar aún más la ideología de género y ahora presentan esta ley con el problemón demográfico que tenemos, que lo ha comentado Manuel, cuando lo que se debería hacer es lo contrario, fomentar leyes que ayuden a fomentar familias numerosas, que unan a hombres y mujeres, que fomenten las familias, que fomenten la natalidad. Siguen haciendo todo lo contrario, creando esta dictadura masónica y hundiendo la natalidad con todo este tipo de leyes que fomentan, pues eso, comportamientos no reproductivos. El PP, de manera curiosa, aunque no nos sorprende, se ha abstenido, no ha votado en contra. Pero ¿cómo lo iba a hacer cuando antes del verano una de sus musas y lideresas, la señora Cifuentes, en la Comunidad de Madrid, hizo una ley muy parecida también y muy radical que obligaba a los colegios a imponer la agenda de género y la agenda LGTB? Estamos ante un plan radical de modificación total y absoluta de la esencia misma del ser humano y del ser humano europeo. Esto no solo esta ley, también las retiradas de calles, las retiradas de estatuas que estamos viendo, están destruyendo nuestra identidad europea y cristiana. Quieren acabar directamente con nuestra historia para que seamos individuos sin identidad, una masa amorfa, sin nada que defender, materialista, consumista, el hombre animal que tanto ansían estas élites masónicas y sionistas para tenerlos bajo su control absoluto. Dicen que, bueno, que con esto lo que se va a hacer es una mejor sociedad. Yo desde luego lo dudo bastante, sobre todo por lo que os estoy comentando. Esto no es un acto aislado, forma parte de este pack que nos están imponiendo a todos los países europeos y también cristianos. No es casualidad que hayan empezado por Europa y ahora se hayan trasladado a los países de Sudamérica. Así que esta ley absolutamente aberrante, que incluso pretende que los niños que dicen que se sienten niñas puedan hormonarse para cambiar de sexo sin permiso de los padres, tenemos que estar completamente contraria a ella porque va directamente contra la libertad de expresión. Estos que hablaban de la ley Mordaza, estos podemitas que tanto se lamentaban y que decían defender la libertad de expresión y que ahora quieren multar a todo aquel que vaya un poco en contra de este pensamiento único LGTB que nos quieren imponer. Lo preocupante es que esto tiene toda la pinta de que han presentado una ley muy radical, una especie de ventana de Overton, para luego sí quitar alguna cosita, pero en la esencia dejar esta ley absolutamente infumable, que ya veremos qué consecuencias tiene. Seguimos con esta Juan y medio, este presentador de andaluz. Le van a dar un curso para reeducarle por esta absurdez, esa tontería que hizo, que fue pues cortarle un poquito las faldas a una presentadora, que además se lo hizo con el consentimiento de la presentadora. Era una simple broma sin ningún tipo de intención mala, pues ya les han llevado a un curso de reeducación. Os hemos hablado de estos agentes antirrumores que se están creando por toda España para imponer esta ideología. Sin darnos cuenta, poco a poco están imponiéndonos una auténtica dictadura de pensamiento único, por la cual pues programas como este serán prohibidos, el autobús de Hazte Oír será prohibido y cualquier cosa que vaya contra este pensamiento único masónico globalista será directamente puesto fuera de la ley. Estamos ante la dictadura pues más perfecta de la historia, directamente aquella que bajo una apariencia de sistema democrático es una auténtica dictadura oculta. El que todavía crea que esto es una democracia es que está directamente retrasado mental o nos la quiere colar, no queda otra. Tenemos noticias, titulares de prensa que van al hilo de esto, no es exactamente del tema, pero como este titular del Español que dice: Loquillo y Alejandro Sanz expulsados de las fiestas de Torrijos por machistas. Es decir, los grupos feministas en Toledo han incluido ahí a Radio Futura, a La Unión, a Maluma, que no lo conozco, o a C. Tangana, esos dos no lo conozco. Pero no quedábamos que esto era una democracia donde no había censura, donde todo el mundo podía expresarse. Ahora resulta que Loquillo o Alejandro Sanz no pueden cantar por machistas. O sea, ya no es la barbaridad que le hicieron y que continúan haciéndole a Pedro Varela de meterle en la cárcel y decomisarle todos sus libros porque no se ajustan a lo que el sistema quiere. Encima, él no era el escritor, ni siquiera en muchos casos el único editor, porque esos libros, muchos de ellos, como sabrán muchos de nuestros oyentes, se venden en El Corte Inglés y en otras librerías. Pero da igual, el caso él era ir a por él, dejarlo fuera de la ley porque era un nazi. Hoy en día te ponen la etiqueta, aunque en el caso de Pedro Varela es ajustada, te ponen la etiqueta y ya no hay manera de que te la quiten. Pero ya empezar a prohibir los grupos de música, que va a ser lo siguiente. O sea, es una persecución total. Que el Partido Popular se haya abstenido, pues ha sido básicamente por lo que tú dices. Como da la impresión de que toda su actuación en Cataluña es para llevarnos a una nueva negociación, como ya habíamos alertado desde hace tiempo, y sobre la Constitución y sobre el Estado Federal. Como no existía ese debate, no existía esa necesidad para el pueblo español, pues ¿qué había que crearla? Había que crearla y parece que estén más compinchados de lo que aparentan. Pero este tema es exactamente igual, solo que gracias a Hazte Oír, que hay que reconocerle pues ese punto a favor de esta plataforma, que está constantemente denunciando este caso en concreto de las leyes LGTBI, de la imposición de la ideología homosexualista, pues gracias a Hazte Oír, pues la gente empieza a estar informada y está teniendo un goteo constante de militantes cabreados que ya no soportan el Partido Popular, que se van yendo a la zona oscura, se dejan llevar por el lado oscuro de la fuerza, y ahí es donde puede haber en España un renacimiento, una eclosión de verdaderos patriotas como en otros países europeos, que le digan al Partido Popular: si no nos sirves para defendernos, quítate de en medio, que ya nos defendemos nosotros. El tema este es, pues, bárbaro total. O sea, nunca acabaremos de entender por qué está prohibido hormonar a un chico que quiere hormonarse para reforzar su identidad sexual y se le puede hormonar para cambiar la identidad sexual. Es decir, cuando un chico puede tener un desequilibrio hormonal, está penado por la ley tratarle médicamente, pero sí se le puede, sin autorización de sus padres, como pretende esta ley, no solo hormonar, sino operar quirúrgicamente y mutilar partes de su cuerpo, convirtiéndolo en un desgraciado para el resto de su vida. Nos digan lo que nos digan. ¿Cuánta gente hay transexual que luego se ha arrepentido? Que ni siquiera les dejan opinar en foros públicos, porque es como un fallo en el Matrix. No pueden tolerar lo que esta gente hable. Están imponiendo una ideología homosexualista que no se contenta con haber defendido los derechos de los homosexuales. Los homosexuales tienen más derechos que el resto de las personas. Yo estoy convencido de que si mañana organizamos una cabalgata orgiástica de tíos y tías heteros por el centro de Madrid, acabamos todos detenidos. Sin embargo, ellos lo pueden hacer. ¿Alguien duda que tienen todavía más derechos que el resto? ¿Dónde está esa homofobia? ¿Dónde está esa persecución? Si la única homofobia la trae Podemos. La trae Podemos con los turbantes que nos trae. Porque cuando España sea islámica, entonces sí va a haber homofobia. Porque nosotros estamos 100% desacuerdo con las ideas del lobby homosexual y que se impongan. Totalmente en contra, radicalmente en contra. Pero nosotros nos oponemos con la misma radicalidad a que a una persona, porque sea homosexual, se le pegue una paliza, se le cuelgue de una grúa o se le hagan las barbaridades que les hacen en Irán, por ejemplo. País que financia a Podemos y país que colabora en la islamización de España como Arabia Saudita. Y luego Podemos, al revés, no tiene ningún problema con los musulmanes. Jamás ha salido de la boca de Pablo Iglesias alguna frase para condenar el fanatismo religioso que muchos imanes están trayendo a España. Vean, todas estas contradicciones son fundamentales para escupirles a la cara a estos cerdos de Podemos que aprovecharon el sentimiento que había en España de democracia real, ya de exigencia de un cambio con el 15M, para catapultarse arriba, y que son la peor casta. Son como los bolcheviques de la Revolución Rusa. Por un lado están hablando del pueblo y por otro cogiendo los billetes que les llegan de los Rothschild y los Rockefeller. Son exactamente igual, ladrones y criminales. Debemos frenar de una vez y desenmascarar a Podemos. Y eso sí, debemos lanzar a la calle, como debía haber sido en origen, un 15M patriota, un democracia real, que una democracia real es una democracia nacional. Porque ustedes saben cuál es uno de los trucos más baratos que ha tenido la falta de democracia para falsear las elecciones. Ha sido el cambiar el censo. Es decir, en un sitio sabes que van a hacer unas votaciones y la mayoría de la gente pues está en contra de tu postura. Pues tú te llevas allí a tus amigos, los empadronas allí, votan lo que tú quieres y luego se largan, y te haces con ese pueblo. Esto en el caso de un municipio. Pues ¿no veis que esto que están haciendo tanto los separatistas como los globalistas que nos están trayendo a millones de extranjeros a nuestra casa es un falseamiento del censo? Para que exista democracia de verdad, tiene que haber un pueblo claro y delimitado. En este caso, la soberanía, porque así nos lo hemos ganado a lo largo de siglos de historia, derramando nuestra sangre y nuestro sudor en esta tierra, las soberanías del pueblo español. No podemos tolerar que lleguen con subterfugios, con mentiras, con argumentos, separatistas bastardos, ni podemitas bastardos, y que la reacción que se está acercando, porque cada vez hay más españoles patriotas, se acoja. Tampoco podemos permitir que la reacción sea solo patriota, y patriota me refiero a ese patriotismo no nacionalista, ese patriotismo vacío, ese patriotismo que tiene Pablo Iglesias, por ejemplo, que le permite proclamarse patriota un día y al día siguiente asestarle una puñalada a la nación y quedarse tan tranquilo. O ese patriotismo que dicen muchos comunistas que tienen, o muchos liberales. No, yo soy patriota, pero el dinero que se lo lleven afuera, las multinacionales, me da lo mismo que operen en España como les dé la gana, aplastando nuestros derechos. Los inmigrantes, hombre, tienen derecho a venir aquí porque los españoles son unos gandules y necesitamos mano de obra, pero yo soy patriota. Ese patriotismo falso se tiene que cortar y condenar, que no nos vuelvan a engañar. Llevan engañándonos mucho tiempo. Cuando el sistema empezó a hacer aguas, sacaron el engaño de Podemos, pero no solo ese. Por la derecha, aunque luego resultó de ser de centro-izquierda, nos sacaron a UPyD. Y todos fuisteis como un rebaño a votar UPyD, todos los descontentos de derecha, pensando que eran más radicales. Por supuesto, a los radicales de verdad no nos queríais para nada. No, esta gente no, que son muy radicales. Y os engañaron. Y cuando descubristeis el engaño, os vendieron otra fuerza de izquierdas como que era más de derechas todavía que el Partido Popular. El señor Albert Rivera. Y ahora os dais cuenta que también os han engañado, que menuda tomadura de pelo. No volváis a caer en una nueva tomadura de pelo, ni los de Podemos, ni los que queréis más nación y más patria. Aquí hace falta una fuerza transversal, aunque suene antiguo, como se decía antiguamente, ni de izquierdas ni de derechas, como el yugo y las flechas, pero claro, adaptada a hoy en día, adaptada al siglo XXI, a la situación actual, a nuestra cosmovisión actual de las cosas. Y esa es democracia nacional, que busca una verdadera democracia, profundizar en la democracia española y al mismo tiempo respetar todos los lazos de la nación que nos mantienen unidos, y que tenemos una fuerte política social y al mismo tiempo una economía patriótica que defiende los intereses de los nacionales y de la nación. Señores, que no les vuelvan a engañar, no nos lo podemos permitir. Ya han sido demasiados engaños. Que no lleguen ahora escisiones del Partido Popular por la derecha o escisiones de Podemos por la izquierda diciendo «No, no, nosotros somos los puros». Dense dos bofetones rápidos así, como cuando uno se está quedando al helado. Y espabilen, lean los programas, entiendan, pápense de la política, empápense bien, para no ser engañados de nuevo. Terminamos el debate con este comentario de Manuel, una pequeña pausa y el programa continúa. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Romano, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia de la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Román. Ya a la venta en Ediciones LAC. Bueno, y hemos podido ver en los medios de comunicación estos días cómo un grupo de españoles, una manifestación, pues ha salvado un poco el honor de toda España y, por supuesto, el honor de ese gobierno que está, pues, como atemorizado, como maniatado, como que se atreve a hacer justo a lo mínimo, y que no se atreve a lo que tendría que hacer, que es sacar a la gente a la calle, a toda esa gente que queremos defender a España. Entonces, os digo que hemos visto en los medios de comunicación una manifestación muy criticada frente a las puertas de la ANC, de la Asamblea Nacional Catalana, que podríamos considerar como el epicentro de todo el separatismo catalán, y tenemos hoy aquí con nosotros a uno de los organizadores de esta manifestación. Esta manifestación fue convocada por el colectivo Por España Me Atrevo, y vamos a hablar con Albert Bruguera, que es el delegado de Democracia Nacional en Cataluña. Hola, ¿qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Manuel. Muy bien, aquí encantado de estar con vosotros. ¿Nos oyes bien? ¿Nos escuchas bien? Perfectamente, Manuel, muy bien. Pues nada, cuéntanos un poco qué os movió a convocar esta manifestación y coméntanos también un poco qué es Por España Me Atrevo. Bueno, bien, pues mira, puedo empezar explicando un poquito antes quién es Por España Me Atrevo, qué es lo que es. Por España Me Atrevo es simplemente unas cuantas formaciones, partidos y agrupaciones de Cataluña que creen que deben luchar en una misma causa. En este momento es el separatismo y la secesión de Cataluña y de España. Entonces hemos pensado que es el momento de todos estar en una misma causa y luchar todos a una. Es decir, va a estar en una división de partidos y de españoles y vamos todos a una, nada más que eso. Uh-huh. Y bueno, pues como bien dices, hicimos una manifestación, primero una concentración en la sede de la ANC, de la Asamblea Nacional Catalana, como bien has dicho. Y bueno, ahí nos reunimos pues unas 500, 700 personas y la verdad que fue un día bastante festivo, fue un día en crítica. El motivo que salimos a la calle pues simplemente fue, pues bueno, pues los acontecimientos que estamos teniendo últimamente aquí en Cataluña y la gente, pues claro, la gente está saliendo a la calle por una reacción de crispación. La gente está muy quemada, la gente necesita decir que Cataluña es española, y entonces pues la gente salió a la calle. Hasta ahí fue muy bien toda la concentración, se iba a finalizar, pero bueno, la gente no quería acabar, la gente quería demostrar un apoyo a la Guardia Civil después de todo lo que estaba sucediendo estos días y después de todo lo que estamos viviendo en nuestras carnes, en nuestras calles. Y la gente, pues espontáneamente, pues se decidió a ir a la Comandancia de la Guardia Civil y a mostrar un apoyo Y bueno, la verdad podemos decir que se sumaron muchos, muchos barceloneses y catalanes, porque cada vez iba llegando más gente, hasta un número que ha sido 1 millar de personas. Y bueno, la verdad que fue un día bastante festivo para cualquier nacionalista catalán. Nacionalista catalán que se sienta español, porque hay que aclarar que estos indeseables que se llaman nacionalistas catalanes, por supuesto, que no son nacionalistas. Aquí la única nación es España, y lo que son independentistas y traidores. En el transcurso de la manifestación, ahora viendo pues distintos medios digitales, también los del impresentable del señor Borrás, su Twitter y tal, porque este señor nuevamente nos acusa de amenazas cuando se ve que está un antagonista político, un ultraizquierdista, fotografiando a la gente para señalarla. Luego además se permite sacarla en sus cuentas oficiales con todo tipo de insultos, llamando, aprovechando pues las caras distorsionadas de cuando uno grita en una manifestación para llamarlos enfermos del cotolengo y cosas así. Pues este periodista, entre comillas, es el que ahora denuncia de nuevo amenazas, pues porque alguno de los manifestantes le mandó a freír puñetas. También hemos visto que hubo pequeños disturbios. Por supuesto, no fue la tónica general de la manifestación, que fue una manifestación, se ven las fotografías, festiva, alegre, la gente cantando, coreando, incluso bailando, se ve un muy buen ambiente. Pero bueno, hubo algunos pequeños conatos de violencia, de enfrentamiento. ¿Esto cómo sucedió, Albert? Pues mira, yo lo que puedo comentar es lo que, bueno, viví en ese momento en primera persona prácticamente en muchas ocasiones. Y bueno, la gente ya, como he dicho antes, para ellos era un día festivo, un día de alegría. Y bueno, los pequeños incidentes o los pequeños enfrentamientos empezaron cuando empezaron a provocar parte de la manifestación que había. Había, pues digamos, contrarios a la manifestación, es decir, eran separatistas, que empezaron a provocar, a insultar y demás. En ese momento, los mossos de escuadra se los llevaron para no provocar más incidentes, pero entonces empezaron a caer objetos desde los balcones, es decir, que se arrojaron alguna botella y algún vaso de cristal. Y entonces, claro, la gente, después de toda la crispación que tiene, el encendimiento que tiene y lo alterada que está, pues cada vez que alguno pasaba insultaba a la manifestación, pues la manifestación pues respondía. Sí puedo decir que fueron una minoría, muy minoría, es decir, 2 o 3 personas que parece ser que no estaban en su sitio y no supieron contenerse y ser un poquito más responsables. La verdad es que sí, resulta patético, resulta increíble que por los medios de comunicación se esté ensalzando a todos estos militantes de la extrema izquierda que hay en las calles de Barcelona, a todos estos separatistas. Sin embargo, pues tilden nuestra manifestación de violenta, la manifestación de todos los españoles, porque no es de ninguna sigla, sino de todos aquellos que por España se atreven a salir a la calle, y resulta que los violentos no son los que han atacado coches de la policía, los que han pegado a transeúntes, los que han robado armamento de guerra, los que han escupido a los policías cuando salían de los juzgados, los que han hecho que las secretarias judiciales tuvieran que esconderse e ir andando por las azoteas para entrar o salir de los juzgados. No, resulta que ahora los violentos parece que son, como dice Jordi Borràs y toda su colla de periodistas de ultraizquierda, los violentos de Democracia Nacional. Es verdaderamente increíble. Albert, ¿tenéis preparadas más convocatorias de Por España Me Atrevo para estos días? Bueno, pues se está preparando posiblemente para el día 1, para el día 1 de octubre, se esté preparando una convocatoria. Aún no es segura. Sí que sabemos que hay por ahí una presentación de un libro y que puede ser un momento para que la gente se reúna y se decida qué se va a hacer. Si es así que hay una convocatoria, ya se haría saber a todo el mundo a través tanto de la página web de Democracia Nacional como por la página de Facebook de Por España Me Atrevo. Y los diferentes partidos y plataformas y asociaciones también pues lo harían saber. La que sí que está convocada ya es la tradicional manifestación en Montjuïc, donde nos reunimos, por decirlo de alguna manera, los nacionalistas radicales, los que queremos cambiar España de raíz, no solamente ajustarnos al respeto a una condición, a una constitución, perdón, que ha resultado totalmente desastrosa para España, una constitución que nos ha traído donde estamos porque es contradictoria en muchos aspectos y al final la contradicción se ha resuelto perjudicando a España y al pueblo español. Pues bueno, la convocatoria es la del 12 de octubre en Montjuïc. Este año, ¿cómo lo veis? ¿Esperáis más gente debido a todo este ambiente de tensión? Pues la verdad que sí, la verdad que después de todo lo que estamos sufriendo, creemos que es el momento de que toda la gente que hay por aquí va a salir a la calle y se va realmente a manifestar un poquito más en sus condiciones políticas, ya que estamos viendo de años hacia atrás una gran carencia de voluntad de salir a la calle y decir realmente que se trata el emisorio español. Por lo tanto, creemos que este año la gente se animará un poquito más. Yo desde aquí animo a todo el mundo a que venga. Empezaremos en la parada del metro de Pueblo Seco. Animo, como bien digo, a todo el mundo a que venga, a que hagamos un día grande y que se note realmente que aquí estamos. Bueno, Albert, pues en nombre de todos los oyentes, estoy seguro que en nombre de muchísimos españoles, muchísima gente nos ha escrito, algunos pensando que estábamos Democracia Nacional detrás de la manifestación. No lo estamos, no lo estamos por lo menos nosotros solos. Hay muchísimas más agrupaciones, está también Somatemps, hay Juventud Identitaria, no sé si recuerdo alguna, Legión Urbana, que es una organización de exlegionarios. Hay muchos colectivos, mucha gente española la que está colaborando en este proyecto. Yo animo a todo el mundo a ayudarnos, a apoyarnos, a tirar adelante por España, porque está claro que el gobierno, cuando no se queda corto, comete alguna traición. Es su tónica habitual, es la tónica habitual de ese Partido Popular. Y creo que no me equivoco, repito, si en nombre de tantos y tantos españoles que nos han llamado, nos han escrito, nos han felicitado, os felicitamos a los valientes catalanes que estabais allí. Fue un lujo ver cómo iba creciendo conforme mandabais fotos y llegaban vídeos, el número de gente que se os unía a lo largo de la marcha, empezando con unas 200 personas para acabar con bastante más de un millar de personas, aunque periódicos manipuladores como El Mundo, pues cuando hablan de los separatistas les multiplican por 10 y cuando hablan de nosotros nos dividen por 15. O sea que felicidades, muchas gracias Albert y todos los demás de Por España Me Atrevo por haber salvado el honor de España viendo una respuesta nacional española en la calle y viendo que allí quedan todavía españoles leales que no tienen miedo. Un fuerte abrazo. ¿Quieres añadir algo más para nuestros oyentes? Nada, Manuel, nada, solo decir que bueno, que aquí estamos los catalanes, que no crea todo el mundo que son lo que están viendo por la televisión, sino que hay mucha gente de bien y mucha gente que piensa en la unidad nacional. Y con esto nada más despedirme y buenas noches a todos. Pues visca Cataluña y viva España. Un abrazo, Albert. Buenas noches. Bueno, pues tras esta pausa y sin más dilación, vamos a pasar a este parte, como ya hemos comentado alguna vez, parte de la invasión o parte de ocupación, parte de guerra, parte de islamización, pero desde luego un parte que semana tras semana nos muestra a las claras la invasión tercermundista islámica que está sufriendo nuestro continente, que nos tiene que servir para reaccionar de una vez a este proceso de sustitución étnica directamente de la población autóctona europea por población extranjera, que parece que sigue habiendo muchísima gente que no lo quiere ver. Y bueno, para eso hacemos este parte y para eso nuestra amiga Cristina Martín cada semana busca estos casos y estos ejemplos para justamente eso, para que reaccionéis y para que despertéis ante este destructivo proceso. Cristina, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Miguel, y muy buenas, Manuel, y un saludo también para nuestros amigos del programa. Un saludo, Cristina. Bueno, Cristina, dime, ¿qué esta semana qué tienes? Sí, esta semana empezamos con una noticia que hemos visto en prensa durante la semana pasada y que, como si no hubiera ya bastante tensión en Barcelona durante las últimas semanas, pues ya que hemos visto durante estos días noches de disturbios de los grupos separatistas y demás, pues bueno, tenemos que sumarle también las intenciones de esta alcaldesa de la ciudad de la ciudad de Barcelona. Varios medios publicaron a mediados de la semana pasada la decisión de Ada Colau de conceder a todos los inmigrantes un carnet de vecindad, que bueno, dicen que esto era para evitar el internamiento en el CIE de todos estos inmigrantes que estén en situación irregular. Este documento, que comenzará a expedirse a partir del 1 de noviembre y que dicen que garantiza que será el paso previo para conceder la nacionalidad a todo el que la solicite, pues eso, anuncian que esta medida pues es eso, para frenar una deportación o cualquier proceso de expulsión del país. Esto, como pues ya imaginamos, afectará también a delincuentes. Si cometen algún delito y son condenados con deportación o expulsión del país, pues tan solo con tener este carnet de vecindad, pues parece ser que se va a frenar la deportación. Es increíble, lo hemos comentado antes en el debate, lo ha comentado Manuel, como estos separatistas que están ahora en este proceso de sedición, pues odian a Cataluña, cómo están destruyendo Cataluña con sus políticas. Ha sido Cataluña la que, y especialmente Ada Colau en Barcelona, la que ha llevado esta política de acogida masiva de manteros. Fue también allí en Barcelona donde se hizo esa manifestación a favor de acoger falsos refugiados, que en realidad son islamistas, musulmanes, que quieren islamizar Cataluña y toda España. Y ahora vemos este proceso, nuevamente nueva iniciativa de la señora Ada Colau para seguir importando inmigrantes en masa hacia Cataluña. Evidentemente esto va a provocar otro efecto llamada más. Han sido ellos mismos también los que fomentaron esta islamización radical y masiva de Cataluña, y como ha dicho Manuel, esta gente se está cargando Cataluña, esta gente que dice que quiere lo mejor, que dice Junqueras, nosotros no hacemos nada malo, estamos haciendo el bien. El bien, estáis incitando a una guerra civil y encima estáis destruyendo la región que decís que queréis salvar. Catalanes honrados, ¿no veis lo que está pasando? Incluso algún independentista de vez en cuando se pone en contacto con nosotros, con el programa, y nos dice que está de acuerdo con lo que decimos. Es cierto que le cuesta salirse de ese matrix separatista, se sigue declarando separatista, pero ya van calando nuestros mensajes y bueno, ya por lo menos les hacemos reflexionar. Y de aquí os hacemos ese nuevo llamamiento. Sabemos que en todos estos separatistas estamos convencidos de que no todos son tarados como la señora Ada Colau, ni perroflautas piojosos como los de las CUP. Seguro que hay mucha gente noble, mucha gente honrada, y mirad, daos cuenta de lo que están haciendo. Los que de verdad defendéis Cataluña, su lengua, su cultura, sus tradiciones, ¿no veis que vuestros líderes políticos están destruyendo Cataluña? Pues bueno, despertad, espabilad, señores catalanes, porque eso es la avanzadilla de esta destrucción de España. Parece que la primera región en caer será Cataluña. Así que empezad ya a despertar de este matrix que os han montado y reaccionad de una vez. Cristina, sigue. Sí, pues esta medida, igual que la otra que lanzó Ada Colau hace un año o así de los manteros, pues ha sido muy alabada por estos medios donde la he podido ver, y dicen que es ejemplar y que debe ser copiada por todos los ayuntamientos de España. Continuamos con otro grave caso que nos llega desde Reino Unido. El 22 de septiembre pudimos ver en la prensa inglesa la detención de dos musulmanes procedentes del norte de África, no especificaban de qué país eran, por el asesinato de una joven niñera. La niñera tenía 21 años y trabajaba en la casa de esta pareja musulmana al cuidado de los hijos, y se llamaba Sophie Lyonnais, que era procedente de Francia, había llegado a Londres con una beca para estudiar inglés, y bueno, pues eso, lo que dicen estas noticias es que el cuerpo sin vida y casi calcinado de la canguro fue encontrado en el jardín de la casa de esta pareja, en un barrio de Londres, y bueno, dicen que varios vecinos dieron el aviso a la policía de que vieron un gran incendio en una tras sus viviendas, y bueno, varios testimonios de los testigos que denunciaban pues este incendio y unos olores muy fuertes que venían de esta casa. Los detenidos, Ousen Medouni, de 40 años, y Sabrina Coider, de 34, fueron arrestados en esta casa, justo cuando la policía llegó hacia donde estaba el incendio, y ahora pues están acusados de asesinato. Uno de los testigos era un niño que vivía en la casa de al lado, que les preguntó si estaban haciendo una barbacoa, porque notaba un fuerte olor a quemado, a carne quemada, y bueno, pues ya varios testigos los vieron a ellos con este incendio, avivando las llamas y demás. El inspector que está al cargo de esta investigación declaró a la prensa que el barrio pues va a sufrir mucho por este asesinato, ya que esta joven había trabajado con otras familias en la misma zona y que era muy querida entre los vecinos. Si a alguno le puede parecer extraño que una chica joven, estudiante, vaya a trabajar en casa de una pareja de musulmanes, de una familia de musulmanes, pues bueno, podemos decir que esta familia estaba bastante occidentalizada, que no parecían generar ninguna desconfianza, aparentemente, que era una familia con muchos ingresos y que vivía en una zona residencial. Entonces esta chica pues no temió por su vida al ir a trabajar a esta casa. Pues sí, es otro indicio más, ¿no? Lo que estás contando, Inglaterra también ha cogido una senda muy peligrosa. Nos has comentado también en otros programas esta plaga que está habiendo de ataques con ácido, en las que los musulmanes pues tiran ácido a sus víctimas. También hemos hablado de estas redes de pedofilia y de agresores sexuales pakistaníes que, curiosamente, la justicia británica prácticamente no persigue. Y bueno, algunos tuvimos esperanzas en el Brexit, parecía que era un paso que iba a parar esta invasión islámica promovida por los dementes de Bruselas, de la Unión Europea. Seguro que fue algo que tuvo mucho que ver en aquellos británicos que votaron a favor de salirse justamente de la Unión Europea. No querían una invasión de turcos de su país, viendo cómo la Unión Europea abría las puertas de sus fronteras a millones y millones de musulmanes. Pues muchos ingleses, muchos británicos votaron largarse de esta entidad criminal, pero no parece de momento que les esté sirviendo de mucho. La prensa británica, la prensa inglesa, pues sí, atiza bastante a los inmigrantes españoles, a los polacos, pero parece que los musulmanes tienen una especial protección y allí siguen, y no hay ningún indicio de que aquello vaya a cambiar. Los señores de UKIP, esta disidencia controlada, creada también por el régimen británico, pues han desaparecido de circulación extrañamente después del Brexit, y eran los únicos que un poco se oponían a esta islamización. Teresa May ya está demostrando ser otra traidora más y ya ha soltado más de un comentario pro-musulmán, diciendo que los musulmanes enriquecen a Inglaterra y a toda Gran Bretaña. Así que preocupante lo que está pasando allí, y no solo allí, es en Alemania, es en Suecia, es en Austria, en Francia, en toda Europa Central. Este parte de la invasión, esta islamización está yendo a más, y aquí en España, no os engañéis, nos va a llegar. Vamos con 20-25 años de retraso, gracias a que el régimen nacional anterior fue un muro durante más tiempo que en otros países, pero esto va a llegar. Estas barbaridades que estamos viendo al norte de los Pirineos, pues muy pronto, por nuestra propia pasividad, pues las vamos a tener aquí en nuestras ciudades y en nuestros barrios. Cristina, ¿tienes algo más? Sí, de Reino Unido también tenemos otra noticia, que como bien decías ahora, el Brexit no ha podido frenar esta inmigración. Ha venido de diferentes países, gente nueva, y siguen llegando. Dicen en algunos medios que la mutilación genital femenina ha llegado también a Reino Unido y que se está popularizando. Años atrás el gobierno, la medida que ponía para que esto no se diera allí en Reino Unido, era no conceder pasaportes a las hijas de los inmigrantes procedentes de los países donde se practica pues esta carnicería, y ya que las llevaban a su país para hacer este ritual, pues no concedía el pasaporte hasta la mayoría de edad de las niñas, que era cuando ya no se supone que ya no se practicaba esta aberración. Pero bueno, debido al mayor incremento de inmigrantes que viven ahora en Reino Unido y que están llegando desde estos países, pues han empezado a desplazar a las matronas o asistentas que se ocupan de este ritual hasta Reino Unido. Y bueno, según han denunciado desde varios puntos de este país, pues se han dado parte de unas fiestas que organizan en casas de particulares donde se llevan a cabo estas mutilaciones. También han denunciado que han dado parte también de la muerte de algunas niñas días después de estas fiestas debido a infecciones o a complicaciones tras la mutilación. Hemos visto ya que ya se está repitiendo en varios focos por todo Reino Unido, por toda Inglaterra, y que como están denunciando muertes y demás, pues ya se está empezando a poner en el foco de las autoridades. Sí, en Inglaterra, en España y en toda Europa. Esta supongo que es una de las riquezas culturales, ¿no?, que nos tenía que traer la inmigración. No solo el tema de la ablación de los clítoris. Hemos recibido todo tipo de gentuza, de bandas extranjeras, de delincuentes, y no solo delincuentes, incluso pues culturas, inmigrantes cuya cultura, cuyas prácticas son totalmente incompatibles con la nuestra. Es cierto que la ablación no es un rito islámico, es preislámico, pero también es verdad que en el África negra musulmana pues poco han hecho los gobiernos para acabar con la práctica, y se sigue realizando. Se realizaba en África, y ahora, cuando hemos abierto las puertas de nuestras fronteras y de nuestras casas a esta invasión del África negra islámica, pues están trayendo, como no se podía esperar otra cosa, sus, entre comillas, costumbres a nuestros países. Y bueno, ¿y qué esperaban? Si traes el tercer mundo a tu casa, pues tu casa se va a convertir en el tercer mundo, y parece que esto es lo que quiere la Unión Europea. De manera increíble, en vez de potenciar la natalidad europea, la natalidad autóctona, para que Europa siga siendo tierra de progreso y de civilización, parecen que quieren traer el caos absoluto a Europa, importando masivamente millones y millones de africanos y de musulmanes, que a lo mejor los musulmanes del África, que no son del África negra, no practican la ablación del clítoris, pero desde luego mucha de su cosmovisión y muchísimas de sus puntos de vista también son totalmente incompatibles con Europa. Así que de una vez por todas, frenemos ya, pero inmediatamente, esta inmigración masiva desde África y desde el mundo musulmán. Aún así vemos que la Unión Europea no lo hace. Este verano ha habido una tímida reacción. Esperábamos, por lo que sea, que Italia y la Unión Europea habían sobornado a los libios y parecía que iban a empezar a dejar de llegar estos africanos a Europa, pero nada más lejos de la realidad. Es cierto que con menos frecuencia que antes, pero siguen llegando barcos llenos y cargados de inmigrantes ilegales de África ante la pasividad y permisividad, porque ya no se puede hablar de otra cosa, permisividad de la Unión Europea, que está dejando que esta invasión ocurra. Y lo que decimos siempre, ocurre, lo hacen porque no tienen reacción. El día que vean a millones de personas en la calle protestando por esta auténtica traición que están llevando a cabo contra este plan Calergi, todos estos masones, cobardones y traidores echarán marcha atrás, aunque solo sea por miedo, empezarán de una vez a tomarse en serio su trabajo y a controlar nuestras fronteras. Cristina, si no tienes nada más, pues como siempre, muchas gracias por tu trabajo y te emplazo para la semana que viene. Un saludo y hasta la semana que viene. Hasta luego. Efeméride de la semana. 28 de septiembre de 1575. Se produce en los Países Bajos una acción que será conocida con el nombre de Expedición Maravillosa, en la cual los tercios de infantería españolas, liderados por el capitán Juan Osorio de Ulloa, atacaron la isla de Duvelan, donde esperaban atrincherados los rebeldes orangistas junto con franceses e ingleses. Los españoles no podían navegar por el canal por el mucho calado de sus buques. Entonces, al comenzar la bajamar, desembarcaron 1.500 arcabuceros y piqueros más 200 gastadores, que directamente se lanzaron al agua y comenzaron a avanzar sobre el enemigo por este camino con el agua al pecho, procurando no mojar la pólvora de sus arcabuces y aguantando los disparos enemigos.